informada por la radio pública. Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Tati Almeida, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmurek. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy, en la radio pública. Ya llegó diciembre, llegó la Navidad. Los arbolitos en las casas comienzan a alumbrar. Todos celebrando el nacimiento de Jesús. Repican las campanas, las posadas y su luz. Hola, hola, muy buenas tardes para todos. 5 minutos pasaron de las 6 de la tarde de esta edición navideña de Mañana es Hoy. Un elenco multiestelar. Multiestelar, y de los cuales, de todos los que nombraron, no está Marco Cittadini y está Horacio Marmurek, que soy el último orejón del tarro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Cittadini? Muy bien. Hemos venido a hacer este programa con todo el gusto en una tarde tanto intempestuosa. Sí, tremendo. Llegar hasta acá, me voy a sacar el zapato porque verdaderamente un bochorno. Nunca mejor dicho, el bochorno es esto en realidad. El bochorno es ni más ni menos que esto, señoras y señores. ¿Me banca que tome un traguito? Usted tome, el bochorno es calor con mucha humedad. Ahí está, perfecto. ¿Eh? Ustedes saben, este es el programa de Roberto Caballero, que se ha tomado el día, pero ha dejado igual un mensaje de Navidad. A las 7 de la tarde, 19 horas, cuando el rating esté a pleno. Vamos a estar escuchando el mensaje navideño de nuestro querido amigo y compañero, conductor de este programa y de muchas otras cosas, Roberto Caballero. Pero la noticia del día, en un rato leemos las noticias, como siempre hacemos en el comienzo del programa. Pero la noticia del día es que Papá Noel está con nosotros. ¿Estuvo? ¿Dónde? Sí, y se llama Horacio Marmurek. Por porque... lo gordo. Ah, no. No, porque el hombre promete. Ah, yo dije, ¿cuánto le dije? ¿Qué le dije, Caballero? ¿Cuánto disco quería? Me dijo 10. Traje como 20. Largamos con uno de los que tenemos para regalar con ustedes, uno que es de Navidad. A ver. Y se llama justamente Navidad. Empieza así con esta blanca Navidad. Estoy hablando del señor Andrea Bocelli. Es un disco doble. En realidad tiene un DVD. Y es un disco repleto de canciones de Navidad, en algunos casos acompañado por Natalie Cole, Mary J. Blige, Los Muppets y alguna otra gente. Escucho un poquito cantar a este señor. La blanca Navidad llega y nos alegra el corazón. En los sueños hay calma, bondad en las almas y el se llena de ilusión. Oh. Esto es parte de este trabajo que vamos a estar regalando hoy entre todos nuestros oyentes. Mientras... Sí, a mí no me gusta particularmente Andrea Bocelli. Bocelli, pero es, canta muy bien. Esto lo está poniendo la puesta en el aire el señor Matías Arrasegor. Sigue siendo la coordinación de Carlos Uboski, ¿no? Sí, claro. Está siempre. Perfecto. No tengo si uno. No hay programa. No tengo uno, tengo varios. Tengo el último disco de Los Nocheros. Tengo el último disco de Susan Boyle. ¿Se acuerda de Susan Boyle, la chica? Claro, muy bien. Tengo Il Divo, grandes canciones de Il Divo. Estos son un grupete de cuatro chicos que hacen canciones en formato de coro y otras cosas. Tengo La Infancia, Poemas y Prosas de Machado, Sartre y Storni, entre otros, recitado por Rodolfo Bebán. Ah, mira. Tengo otro de André Bocelli, pero en este caso en vivo en el Central Park. Y tengo un montón de discos más. Tenemos como para dejarle a 40 personas. A ver, hay discos de todo, ¿eh? Case uno y diga qué tiene, si te ayudo, porque acá hay Tango Fusión. Mirá qué bueno, homenaje argentino. Invitados Nito Mestre, Miguel Cantilo, Silvio Soldano, Omar Moyo, Débora Dixon, Raúl Porchetto. Sí. Pugliate, impresionante. Sí, sí, tenemos... Temas de Gardel, Piazzolla, Pugliese e inéditos. Muy bueno. Tenemos discos de María Cecilia Bartoli, una de las grandes cantantes de ópera. Tenemos un disco de María Carey, tenemos de todo, llame que algo se va a llevar. Y aparte de todo eso, encima tengo libros. Tengo un libro de Pablo Nova que se llama Todos los hombres son solteros, Inés Fernández Moreno Mármara, La historia de los 33 rescate. Tengo un libro, El enigma perrota, de María Giovane, para sortear entre nuestros oyentes. De un conocido del señor Cittadini, Fernando Amato y Sol Peralta, Gabriela, historia íntima de Gabriela Michetti. Bueno, hay de todo. Mirá, es Navidad. Acá tenés Kanye West. Bueno, llévense lo que quieran. Es solo llamar al 0810-222-0870, al 4999-8700. Este me da muchas ganas. Ah, el de los Núñez y Ruiz Guiñazú. Divino disco. Muy buena gente. Así que todo eso se va a quedar en producción. Nosotros iremos picando alguno que otro disquito para que vayan sabiendo de qué se trata. Y ojalá que tengan ganas. Y mire, con esto es así. O zafa la Navidad o gana para la Navidad. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Le parece poco? Impresionante. Muy bien, 18-10 minutos hasta las 8. Los vamos a estar acompañando en este programa navideño, si uno quiere, imbuido de paz y felicidad, de Mañana Soy. Ustedes lo conocen. Jornada sofocante en la ciudad. La térmica llegó a 50 grados y se esperan lluvias. La ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana viven una jornada de calor sofocante, con una sensación térmica que a las 13 horas llegó casi a los 50 grados. Para la noche, como decíamos, se esperan lluvias. Intenso movimiento en el aeroparque con los vuelos de aerolíneas completos, sin demoras ni cancelaciones hasta el momento. El movimiento del aeroparque metropolitano desde la madrugada era intenso, con largas colas en todos los puestos de las empresas. Se mantiene la alerta naranja, pero la situación es tranquila, dijo el gobernador de Neuquén, Zapag, quien afirmó que la alerta en la zona de Cabiagüe se mantiene por prevención, pero que la situación es de tranquilidad porque el volcán Copahue se expresa en forma normal. No es el hambre, sino la acción organizada de sectores minoritarios, aseguró Yasky. El titular de la CTA, Hugo Yasky, aseguró que no fue el hambre lo que generó 30 o 40 focos de vandalismo la semana pasada, sino la acción organizada de sectores minoritarios relacionados con la derecha. Usuarios y trabajadores de la línea A se oponen al cierre total del ramal. Rechazan el cierre de la línea entre enero y marzo para tareas de mantenimiento, una medida que evalúa el gobierno porteño para cuando se haga cargo del servicio el primero de enero, un año después de lo que habían acordado. Bussi confirma el lockout patronal del miércoles. El titular de la Federación Agraria respaldó las declaraciones del presidente de la Sociedad Rural y anunció que protestará para que el predio ferial de Palermo no vuelva al Estado. La noche de los shopping fue un éxito y prevén un crecimiento en las compras navideñas de más del 10%. Los shopping registraron esta madrugada una gran afluencia de público y se prevé que las compras por Navidad superen este año entre 10% y el 15% las registradas en 2011. Confirmaron esto fuentes del sector comercial. Entérate primero. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Thank you. ¿En qué idioma están cantando esta gente? No tengo idea, usted no lo sabe. No, yo no. Les pido por favor a todos los que están llamando por todas las cosas que estamos regalando en este suelta de fin de año. Esto se llama Limpiamos la Gaveta. Ajá. Más allá, digo, lo que a nosotros no nos gusta, algunas cosas hay ahí y otras no. Dejen un teléfono de contacto y si pueden también, no estaría de más, tres últimos de DNI. Mientras tanto, si no le molesta, si está ahí, ni le cuento que, como ya sabemos, esta época del año sucede el resumen. El famoso y por todos conocido resumen. Entonces se va a empezar a hablar de lo que fue el año en el cine, lo que fue el año en la televisión, lo que fue el año, la venta de discos, de libros, recitales y demás. Así que alguna de esas cosas hablaremos. Hablaremos de lo que sucedió en el fin de semana cuando la película El Hobbit, una película que hoy era un día ideal para ir a ver porque dura tres horas abajo aire acondicionado. Si usted no tiene su casa, lleva acumulada 500.000 personas, así que hablaremos un poquito de la taquilla el fin de semana. Hablaremos de cómo el calor hace que la gente no mire televisión, un fenómeno rarísimo porque la gente empieza a pagar la televisión y no se registra más de 8 o 9 puntos de rating para nada. Hablaremos de un señor que se llama Manuel de Oliveira que cumplió hace muy poquito 104 años y todo el mundo le dedicó a este talentosísimo director de cine páginas y páginas, y automáticamente a los 2 o 3 días lamentablemente tenemos que contar que está internado. Hablaremos de la película Infancia Clandestina, que no quedó en la carrera de los Oscar, pero también tuvo que salir a aclarar algunas cosas Benjamín Ávila, este director, porque en el diario El País la comparación fue, y si hubiesen sido etarras, o sea, montoneros, etarras, claro, una cosa bastante extraña. Eso y algunas otras cosas más, y sobre todo, carrada de regalos en esta tarde de Nacional Hoy. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. 18-15 minutos, muchísimas gracias a toda la gente que está saludando, no solo por el teléfono de que les acabamos de dar, sino también por las redes sociales, por Facebook, serio? Por Twitter. ¿En serio? A mí no me contesta nadie. El señor Marmurega, el señor Citadín. ¿Dónde? No, a mí nadie me dijo nada. Pero sí. Bueno, ahora busco. 18-15, hablábamos hace un ratito acerca de esta noche de los shoppings, que fue un éxito, evidentemente las ventas navideñas en general lo han sido. Pero vamos a consultar a alguien que conoce un poco más que nosotros de esto, Vicente Lourenzo, secretario de prensa de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Lourenzo, ¿cómo le va? Marco Citadini lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, aquí hablamos de algunas cifras que ya se barajan, que puede ser que entre un 10 y un 15% han subido las ventas en los shoppings, pero en realidad queremos escucharlo a usted, cómo evalúa lo que está sucediendo a horas de que justamente se entreguen los regalos. Sí, no solamente en los shopping, sino en general en todo lo que es comercio. La venta navideña fue muy buena. Esta noche buena fue, en el calendario cayó un momento ideal para hacer las compras. Habitualmente la gente trabaja hasta el 23 al mediodía y tiene poco tiempo para ir a comprar sus regalos. Este año no. Este año al caer estuvo todo el día del sábado 22, domingo 23, y hoy inclusive hay algunos rezagados que siguen comprando regalos. Por lo tanto, fueron 3 días donde el público se volcó masivamente a hacer compras, ¿no? Claro, claro. Pensaba en esto y también pensaba en lo que seguramente tendrá que ver con el turismo. No sé en cuánto incide, si es una fecha turística importante la de Navidad, porque lógicamente mucha gente viaja, pero viaja para estar con su familia. Y pensando también en los feriados que se han dado durante el año, entiendo que este también ha sido un buen año para eso, ¿no? Sí, si bien el 24 es un feriado turístico, fue el que menos movimiento se generó. Si bien hubo algún traslado de gente hacia su lugar de origen, la gente no se movió, va a festejar su Navidad con sus seres queridos. Claro. Por lo tanto, no fue un fin de semana largo típico como los que se dieron durante el 2012 y que también provocaron un gran movimiento. Le quiero preguntar por algo, Lourenzo, porque bueno, usted ha asistido a lo que se dio en algunos lugares de nuestro país con una serie de robos organizados, saqueos, que se han dado, que bueno, se está denunciando que algunos, muchos de ellos estaban justamente instigados por algunos sectores vinculados a la política. Uno escucha que en la provincia de Santa Fe se habla de que hay relación con el narcotráfico de algunos justamente organizadores. Y yo pensaba, qué contraste este, ¿no? Que en algunos lugares esto y en otros lugares, uno podía verlo en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otros puntos del país, la gente comprando mucho en un auge del consumo que es importante, que evidentemente tiene que ver con el crecimiento de nuestro país también. No sé cómo lo está viendo usted. Mire, nosotros hicimos un relevamiento en el día de ayer que arrojó que 292 comercios han sufrido saqueos, que fue lo que tiñó un poco esta muy buena Navidad comercial que tuvimos, ¿no? Sí, sin lugar a duda, lo que hemos notado, lo que nos han informado en este relevamiento, que se daban a grupos organizados, donde perfectamente se veía un líder del vandalismo y el resto que lo seguían. Uh-huh. Grupos que no tenían mucho que ver con la crisis social que se atravesó en el 2001, claro, para nada. Es decir, se veía gente con remeras de marca, con zapatillas de marca, sí, por ahí generando a los chicos jóvenes esta idea aventurosa de ir a robar con total impunidad, por lo que nosotros creemos que se tratan de unos cuantos vivos que tras el paraguas de la crisis social han aprovechado para ser verdaderos delincuentes, ¿no? ¿Se prevé que el verano también sea tan bueno? Como digo, hablamos de Navidad, hablamos de lo que sucedió también durante el año en el tema turístico. ¿Se prevé que este verano también sea tan bueno a nivel ventas en los diferentes puntos de nuestro país? Sí, totalmente. En los centros turísticos ya hoy está la mayoría de las reservas tomadas. A nivel alquiler de propiedades fue también un éxito realmente impresionante, tanto no solamente en la costa argentina, sino en los principales centros turísticos del país como Carlos Paz, Salta, todo lo que es la región mesopotámica, Patagonia. La información que contamos nosotros que creo que va a batir récord de consumo todo este verano. Lorenzo, gracias, que tenga muchas felicidades a ustedes. Para usted igualmente también. Para ustedes. Muy amable. Vicente Lorenzo, secretario de prensa de la CAME, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, nos hablaba entonces de esto, que tiene que ver con el auge de compras. Uno puede decir, bueno, hay algunos precios que han aumentado, esto es cierto también, y cuando uno piensa en volumen de dinero, eso seguramente incide, pero también es verdad que cuando piensa en cantidades, porque es fácilmente apreciable, la noche de los shoppings no solo fue un éxito en cuanto a ventas, en la masa total que se vendió, sino en la cantidad de gente que había, ¿sí? Y esto es algo que es innegable, debe ser visto o es visto por cualquiera que tiene un poco de ganas de leer la realidad con buena leche, básicamente. Cuando uno se da cuenta que eso sucede en otros lugares del país también, dice que todavía hay problemas sin ninguna duda, que algunos problemas que enfrentan las clases más postergadas históricamente de la Argentina continúan siendo necesarios atender desde ya. Pero también hay un crecimiento que se ha dado en los últimos 9 años que es innegable. Y el consumo se da también en ese sentido. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Por eso el contraste que mencionábamos, cuando uno piensa en que se quiso instalar un escenario que de algún modo remedara o pareciera a la vista similar al de 2001, dice, bueno, todos recordamos lo que pasaba. Los que tenemos algunos años recordamos lo que pasaba en 2001. Y era muy diferente. En ese momento no había, o al menos no, gran parte de la población argentina no tenía posibilidad de estar atestando un shopping o haciendo compras masivamente, como en este momento puede darse con alguna facilidad. Más allá de, insisto, que inconvenientes continúa habiendo en la Argentina. De repente nos transformamos en Suiza. Porque muchas veces uno lee algunas opiniones, o ve que se lee de alguna manera la realidad argentina como si de repente la pudiéramos medir con la vara de Noruega o Suiza. La verdad es que no, lo que ha sucedido es que hay algunos problemas que se han solucionado, otros que no, que se va en ese camino o que hay que buscar otras vueltas para resolverlos, pero sigue siendo este país de América Latina que durante mucho tiempo, durante muchísimo tiempo, generó condiciones de desigualdad insólitas, inusitadas, sobre todo a partir del 55 hasta 2003. Esto es algo que es innegable, no se cambia tan rápido toda una estructura económico, social y cultural de un país. 18 y 22 minutos. Nos vamos a la tanda, vendemos avisos y en un ratito volvemos con este especial navideño de Citadini, Marmurek, Marmurek Citadini, en Mañana es Hoy, el programa de Roberto Caballero. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. ¡Aire libre! En todo el país. En todo el país. A toda hora. 6 de la tarde. 23 minutos. El verano suena mejor en la radio pública. La radio pública. La radio pública es la primera en transmitir en el país en la frecuencia de radio acondicionado nacional. Aire fresco en radio. Solo en una página ves la radio. Radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Sí, claro, a uno le gustaría poner una canción que no sea tan referente a la Navidad fría, pero en un día como hoy, donde la mayoría de la Argentina hace un calor agobiante, y cuando no hace un calor agobiante ha llovido como si se fuera a acabar el mundo, sí. Probemos un poco de fresca. Un poco de fresca. De estas cosas y muchas cosas más tenemos para sortear entre todos ustedes. En ¿Esto lo estamos sorteando? Esto no, este Lady Antebellum no lo estamos sorteando. Este me lo guardo yo. Está muy bien. Para mí. Pero hay un montón más. Está el de Andrea Bocelli y algunas otras cosas más que vamos a estar. Muy buenos discos, Manuel. Lo estaba mirando recién. Bueno, hicimos todo para nuestros oyentes. Nosotros solo estamos en búsqueda de nuestros oyentes. A ver, hablemos un poquito de lo que va a ser el cine en las fiestas, o por lo menos lo que va a suceder mañana, cuando ustedes tengan ganas de acordarse si hay cine o no hay cine en alguna parte, ¿no? Uh-huh. Pues digo, porque mañana, decía, está todo cerrado, pero a partir de las 6 de la tarde en algunos lugares hay algunos supermercados que abren, hay algunas otras cosas que suceden, y habrá alguien que dice, che, si vamos al cine. Claro. ¿Sí? A ver, 25 y primero en la cadena Cinemark. Sí. ¿Sí? En la capital, esto es en Puerto Madero, en Mendoza, en Palermo, en Caballito y Malvinas, están abiertos desde las 17:30 los cines. Lo mismo que el Showcase, que están abiertos desde las 18. En tanto que la cadena Hoyts, no hay cine. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con el Village, o los Village Recoleta, abierto desde las 18, el 25 y el primero. Cinema Center, esto es para la gente que vive en Bahía Blanca, Florencio Varela, Corrientes, Río Cuarto, Tandil, Resistencia, Ávalo y San Luis, abren a partir de las 18 el 25, ¿está? Y estos son algunos de los servicios. Lo otro que ha sucedido es que este año, por fin, después de mucho tiempo, se rompió de alguna manera el récord de entradas vendidas, ya que estábamos hablando del comercio. También sí. Es cierto que ha habido un muy buen desarrollo de la venta de entradas. El cine pasó a ser, si se quiere, uno de los consumos de entretenimiento más barato, porque si bien es una entrada cara, al lado de ir al teatro, de ir a un recital, se ha transformado. Entonces se han vendido muchísimas más entradas que en años anteriores. Ha habido una gran puesta en valor a partir del 3D, del IMAX, ¿sí? Y es cierto que las películas más taquilleras han tenido que ver con películas para chicos y tanques de Hollywood, ¿entendido? El Hobbit, el Amanecer 2, espérame, la película. Me acordé de algo que es muy importante. Sí, usted de Crepúsculo. La recomendaste vos y la verdad es que lo comprobé absolutamente. Qué buena que es Los Ilegales. Ah, Los Ilegales. Buena película. Una gran película también. La de Nick Cave, el guión de Nick Cave, dirigida por el loco este de Jesse James. ¿No? Exactamente. También otras películas que han funcionado muy bien, la nueva de Batman, Los Vengadores, la nueva del Hombre Araña, y entre las películas argentinas, Atraco, 2 más 2 han sido de las más taquilleras, películas que han vendido muchísimas entradas. Entonces, después de muchos, muchos años, se ha superado la venta de entradas. Este año es el año en que más personas han ido al cine desde hace casi 15 años. Mira. O sea, con lo cual se ha roto un nuevo récord en venta de entradas. A la hora de ir al cine, el argentino ha decidido elegir el cine en toda su geografía, no solamente en la capital y el Gran Buenos Aires. Cuestiones técnicas influyen un poco, digo, el 3D, por ejemplo. ¿Ayuda? El 3D lo que ayudó es a que mucha gente a volver a la película espectáculo, que es a la volver a la película espectáculo, una película que vale la pena porque de otra manera, por más que compres la película truchada en la calle, por decirlo de alguna manera, o una película comprada porque, digamos, la venden en la manta, en la calle, igual vale la pena verla en 3D. Ha pasado con los Vengadores, ha pasado con El Aire y el 4 y otras películas más. Así que después de muchos años se vuelve a romper un récord, se vuelve a disfrutar del cine en el cine, más allá, insisto, de que se venden muchas películas en la calle, y eso también tiene que ver con algo que por ahí no se sabe, que es que no es tan ilegal en la Argentina vender películas en la calle. Eso tiene que ver con el derecho del copyright y la copia y la compra y venta que hay en alrededor de los DVD. Pero bueno, la noticia en concreto es se han vendido más entradas que muchos años en la Argentina, otra nueva prueba de la posibilidad de la gente de ir de acceder a la gente a otras actividades que en un momento no podía. Muy bien, 18:29. A ver esto qué más. Suficiente para decirles a esta queridísima radio, a todos y más, a Roberto Caballero y toda su gente, que pasen una muy feliz Nochebuena, una muy feliz Navidad. Eso. Yo soy Dora de La Matanza. Abrazo. Y quisiera mandarle por medio de ellos a nuestra queridísima presidenta la mejor noche y la mejor Navidad que puedan tener. Y les quiero decir una cosa, Papá Noel. A mis compañeros de la vida, los quiero mucho y les deseo una feliz Navidad. Y bueno, estoy anotada, mi teléfono es... Bueno, el teléfono Hola, no hace falta. Hola chicos, Roberto Caballero y todo tu equipo. Sí, Roberto Caballero. Desearles feliz Navidad, feliz Nochebuena, felices fiestas. Y bueno, sí, todos los negocios llenos, los supermercados, los negocios de ventas de regalos. Soy Marisa de Chacabuco, los escucho siempre. Qué y el Chacabuco. País se va para arriba, chicos. Que copien Europa, que copie el método de Néstor Kirchner. Arriba Cristina, fuerza para todos. Besos, los quiero mucho. Felicidades. Roberto, de Primera Junta, quería desearle Marcos, Horacio y a todos los del equipo que hoy no están presente, muy feliz Navidad. La verdad que es una fiesta que para algunos es un poco triste. Yo recibí nada más que el ABL con un 100% de aumento, de 350 a 701. Y la verdad que en Santa Claus creo menos que nunca. Hola, ¿qué tal? Amigos de Mañana Soy. Yo solamente llamaba para agradecerles mucho toda la compañía que me hicieron en este año y en todos los años que los vengo escuchando. Los quiero mucho, yo soy Martín, el saxofonista militante. Pero cómo no, Martín, abrazo grande. Mi corazón. Y bueno, los sigo escuchando, como siempre, fiel a Radio Nacional. Un abrazo para todos. Un genio, Martín, que a veces nos cruza acá en la puerta. Y manda saludos y avisa cuando tocan. Les quiero decir que después de este programa, a partir de las 20, la radio pública invita a poner la radio de fondo, a compartir la mesa de tus fiestas con todos nuestros conductores. Van a estar pasando música ellos para dejarte la música justamente de regalo. Van a estar en esta Navidad acompañándonos. O sea, ellos a nosotros, nosotros a ellos. Entre esas cosas que puede suceder, digo, cada uno ha elegido su música y demás, nosotros también les dejamos nuestra música. Va a estar estar Roberto poniendo su música, va a estar Cintia Ottaviano poniendo su música, va a estar el señor Eduardo Anguita, Horacio Marmurek. El señor Horacio Marmurek también. Entre todas las cosas que tengo dando vueltas para regalarle a ustedes, sí, el último disco de Los Nocheros Clásicos, este es un anticipo, vamos a adelantarlo, hagamos de cuenta que vamos a poner este Carnavalito del Duende, invitados a Los Nocheros junto a Jaime Torres y Juan Cruz Torres. Esto sale, ¿eh? Si llaman a los teléfonos, esto se lo pueden llevar a su casa. ¿Me lo gano? Va, yo no, pero a ver. Escúchame, sí. Esto se lo vamos a regalar a alguien. Sí, Los Nocheros Clásicos es su último disco, El Pecado Original, así se llama. Son 10 canciones, todas versiones, con algunos amigos y compañeros que estuvieron presentando acá hace un tiempo. Y tenemos no uno, tenemos dos. Muy bien. Entre todos los que llaman al 0810-222-0870, 4999-8700. Atentamente, el compañero Diego Iglesias va a estar ahí... ¿No? ¿Diego es? Nico Iglesias, el otro. Le mando un saludo. Nuestro amigo de CQC, le mando. Exactamente. Nico Iglesias va a estar ahí atento a los mensajes de todos ustedes. Hay libros, hay discos. Estamos haciendo lo posible para que esta Navidad sea una Navidad para todos y todas. Muy bien, hay servicios en Navidad. Por ejemplo, si ustedes están yendo a alguna cena, tengan en claro que los subterráneos, después vamos a hablar un rato acerca de los subterráneos, por todo esto mencionado que se dice que tal vez esté 3 meses cerrado el subte A. ¿Cuándo? No, están evaluándolo, todavía no hay ninguna definición. ¿Qué estamos evaluando? Si lo cierran, el subte A, 3 meses. Qué bueno, porque como la gente no lo usa mucho. Voy a hablar, 150.000 personas nada más utilizan el subte A habitualmente. Toda la gente que vive en Caballito y todo eso. Que uno dice... Porque esto es importante, digo, tenerlo en cuenta. Uno dice, bueno, tal vez si hay que hacer tareas de mantenimiento, hay que encontrar una manera de que no esté completamente cerrado durante 3 meses. Tramos cortos, pero tal vez es lo que sea necesario. Ahora, uno llama por teléfono a los metrodelegados, habla con Beto Pianelli, lo hicimos en el programa de Héctor Larrea, en la radio pública hace un rato, y nos decía, la verdad es que el cambio de vagones, que es lo más importante, de formaciones, de trenes, que están en la aduana, ustedes lo saben, comprados por el gobierno nacional... se hacen 48 horas, no más que eso. ¿Y entonces? Y luego hay una cuestión con la tensión, porque la línea A consume menos tensión, tiene un modo diferente, es la más vieja de todas, de utilización de la tensión. Puede durar una semana eso, o sea, en una semana y un par de días la cuestión está resuelta. ¿Por qué tener que cerrarlo 3 meses? No queda claro. Uh-huh. Esto es problemático tanto para los usuarios, como los trabajadores. Para los usuarios, como para quienes trabajan en el subte A, que no saben qué va a suceder con ellos durante tres meses. Sobre todo el miedo es que por ahí peligre la fuente de trabajo. Esto tal vez, bueno, hay una estabilidad importante en el subte, pero que no es algo grato, más allá de todo, cuando es gratuito, cuando no es necesario, según entienden quienes conocen un poco más de la operación del subte que nosotros, ¿no? Bueno, la cuestión es que va a haber subterráneos como en día domingo. La línea A, por ejemplo, 22 horas sale de Carabobo, 22:30 Plaza de Mayo, estos son los últimos, ¿no? Uh-huh. La línea B, lo mismo, sale de Los Incas a las 22, sale de Alem 22:25, de Constitución la línea C 22:21 y a las 22:23 sale de Retiro. La línea D, 22 horas sale de Congreso de Tucumán y a las 22:28 de Catedral. La línea E, 22 horas parte de Plaza de los Virreyes y a las 22:35 estará haciendo lo propio desde Bolívar. La línea H, 22:32, último tren desde Caseros, y 22:32, el último desde la estación 11, ¿sí? El premetro sale de Intendente Saguier, el último a las 21 horas, y llega al Centro Cívico 21:29, y al revés, Intendente Saguier 20:50, General Sabio, perdón, esta es la otra parte, 21:17. Estos son los servicios de subterráneo y premetro para el día de hoy, que ustedes tal vez conozcan porque es como un domingo o un feriado. 18 se puede estacionar en el centro. Se puede estacionar, espero, sí. Estamos todos en un problema, si no se podía. Eso es lo que dijo. Ya había dicho que se podía estacionar. Listo, perfecto. 18:39. Mañana es hoy. Noche de paz. 18:39 minutos, momento de algunos balances del año, y nuestra compañera Telma Luzzani está allí también para hablarnos un poco de política internacional. Telma, ¿cómo va? Bien, muy bien, por suerte. Mucho calor. Sí, ¿no? No le digo ninguna novedad, ¿no? Con eso. Bien, mirá, sí, fue un año realmente intenso, ¿no? Para América del Sur, bueno, yo creo que el gran actor fue Venezuela por muchos motivos. Por un lado, por su ingreso al Mercosur, una ampliación muy necesaria, y por otro lado, más lamentable, por el tema de la salud del presidente Hugo Chávez, que hable, por supuesto, toda una gama de incertidumbres. Uh-huh. De qué va a pasar con el país. Y en la parte negativa, el golpe en Paraguay, ¿no? Claro. El 22 de junio, claro. En ese juicio que recordamos, ese juicio exprés, a partir de una matanza en el norte de Paraguay, en Curuguaytí. Bueno, hubo una movida parlamentaria por la cual en menos de 48 horas quedó el presidente Fernando Lugo, quedó fuera del gobierno, y lo sucedió su vicepresidente, Federico Franco, quien ya estaba desde hacía rato tratando de estabilizar el gobierno, incluso con en forma bastante abierta en alianza con la embajada de Estados Unidos. Creo que esos fueron los más importantes, a nivel de América del Sur, lo más importante. Después, digamos, para el año que viene, lo primero que vamos, hay que estar atento. Uh-huh. A nivel mundial ya es en enero, el 22 de enero va a haber elecciones en Israel. Esto fue un, digamos, ellos tienen un sistema parlamentario por el cual pueden disolver el gobierno y llamar a elecciones anticipadas, algo que hacen en general todos los gobiernos que tienen este sistema. El premier Benjamín Netanyahu lo hizo, sobre todo lo suelen hacer los que están en el poder pensando en un determinado momento que puede todavía ser favorable para ellos una elección adelantada, ¿no? Así que esta es la situación plantada en Israel. Y después en febrero lo más importante va a ser la elección en Ecuador. Rafael Correa va por la reelección y por lo menos hoy le están dando más del 60% de encuestas favorables. Así que suponemos, vamos a ver qué pasa acá a febrero, pero suponemos que va a haber una reelección casi segura de Rafael Correa. Es un porcentaje alto, digo, ¿no? Es altísimo, quiero decirte. Sí. Pensando además que Rafael Correa tuvo que enfrentar una serie de inconvenientes, un conato bastante de rebelión que podía desembocar en cualquier cosa si Unasur no hubiera reaccionado como reaccionó, digo, y más la base que obviamente Rafael Correa tenía en Ecuador, pero enfrentarse a eso, una serie de transformaciones en el país y llegar a una elección con al menos una intención a priori de 60% es importante. Sí, y las que va a haber, porque mira, vos sabés que hace poco estuvo el presidente Correa en Argentina, hará menos de un mes, yo tuve oportunidad de estar en Casa Patria Grande en el momento en que él daba un pequeño discurso, y él de alguna manera más elíptica de lo que yo le voy a decir, dijo que realmente hay serios indicios de que puede haber intentos de golpe, de estabilización, y de hecho hay dos señales complicadas. Una la reveló un ex embajador británico que dijo que Estados Unidos había destinado 87 millones de dólares para distintos tipos de acciones desestabilizadoras en Egipto, en Egipto, en Ecuador. Sí. Concretamente lo que dijo este ex embajador británico fue que dada la situación en Venezuela, donde se esperaba que Capriles pudiera ganar, y fracasado esa situación, ahora iban de alguna manera por la reelección de Correa, ¿no? Así que, bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta, que es posible que de acá a febrero, esperemos que no, pero es posible que haya algunos intentos desestabilizadores. Muy bien, Telma, gracias por compartir con nosotros este día. Sí, feliz Navidad, Telma. ¿Qué hay de comer hoy en la noche? Ah, bueno. Bueno, lo que hay de comer es una entrada muy rica que es una caprese, pero con una masa hojaldre. Caprese. Sí. Y también una ensalada que tiene, bueno, choclo, panceta. Esa la hace mi mamá, que es muy rica. Sí. Y después tenemos una bondiola de cerdo con puré de manzana y con una ensaladita de rúcula, un medio pesadón para el día. No, pero está bien. Y después, de postre, tenemos ensalada de fruta con helado. Perfecto. Lo único que nos queda saber es a qué hora tenemos que caer. Eso te iba a decir. Nosotros llevamos un champán con Marco. Mínimo. Sí, traiga champán y alguna cosita dulce para el café. Listo, perfecto. Estamos ahí. La dirección la tenemos. No la vamos a dar al aire porque si no va más gente. Sí, bueno. Dale. Abrazo grande. Feliz Navidad para todos ahí, Telma. Felicidades, gracias igualmente para todos ustedes y para los oyentes. Telma Luzzani, nuestra compañera habitual de política internacional de este programa, también brindándonos su mirada acerca de qué es lo que ha sucedido este año, lo que ha pasado de este año, todavía queda una semana, a nivel internacional justamente. 18:45. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Nacional. La Radio Pública Argentina. Comienza espacio publicitario. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves 150 pesos. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. ¡Aire libre! En todo el país. En todo el país. A toda hora. 6 de la tarde. 46 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También nacional. Nacional. Guillermo Fernández en un show único. Con Cristian Zárate en piano. Solo. Guillermo y Cristian repasando temas propios y clásicos del repertorio tanguero. Jueves 27 de diciembre a las 21:30 en Notorious. Callao 966. Entradas en venta por Ticketek. Año nuevo, vida nueva. La radio pública se renueva. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Nuevos títulos de la colección Mascaritas. En el recreo me divierto y leo, de Adela Bach. Y Farsa del vendedor de loros y cotorras, de Javier Villafañe. Ediciones Coligüe, el mejor teatro para chicos. Fin espacio publicitario. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana es hoy. Estoy regalando esto yo que no... Buenísimo. Esto es Los Núñez y Ruiz Guineazú, Chamamé se llama el disco. El tracker que estamos escuchando es el número 7, Colonia Alberdi. Juan Núñez, Marcos Núñez, Chacho Ruiz Guineazú. Esto es bandoneón, guitarra y percusión. Chacho Ruiz Guineazú toca la percusión, que es esa cosa que se está escuchando. Claro. A veces es cajón peruano y a veces otras cosas. Este disco todavía no salió. Lo estamos escuchando. Pero lo que sí se fue ya es, porque hay que decir, Cristina se lleva el tango fusión, hay uno de los nocheros que ya pasó a manos de Katy de Almagro, hay uno que era canciones de con Santa Fe, de cuando fuera las inundaciones en Santa Fe y demás, sí, donde hay canciones, para recolectar fondos. Claro, de Ismael Serrano, de Dani Rivera, Fito Páez, Liliana Herrero, Charlie García, Juan Carlos Baglietto, Rubén Rada, Isabel Parra, había cosas interesantes. Muy interesante. Fue a las manos de Fabián de 9 de Abril. El de Andrea Bocelli, de Navidad, se fue a las manos de Fernando de Flores. El libro de María Giovane se fue a Mirta de Escobar. Y quedan libros, y quedan discos, y se va a ir yendo todo eso. Qué bárbaro, che, 18:50 minutos y Marmuré hasta las 8, no para de regalar cosas. Escúcheme una cosa, Citadini, sí. Le hago una consulta. ¿Saco la basura o no saco la basura? No, porque no. Me dicen que con lluvia ya no debería hacerlo. Ahora yo pregunto, con todo el temita este de... De la Navidad, básicamente, la noche buena y eso. Eso. ¿Se refiere a eso? No. No, de ningún modo. No habrá recolección de residuos en el día de hoy, sí, pero sí se va a prestar normalmente este servicio. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, pero supongo que hay un esquema similar. Al menos en el conurbano se da, no sé, en otros puntos de nuestro país. Pueden contárnoslo si quieren, pero se va a prestar normalmente el servicio el día 25. O sea, hoy no, pero mañana sí. Veremos el tema lluvia, pero se supone que será en esta madrugada y no se extenderá a la noche de mañana. La reserva ecológica está abierta. No, ya está, cerró. Ya está, cerró. ¿Y qué hacemos? El dato era de temprano, ya está. Lo mismo que los museos, que han cerrado a las 6 de la tarde y el día de mañana no van a recibir público. No hay nada. ¿Mañana qué va a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Ver tele? ¿Descansar? Mañana va a estar fresco, ¿no? Porque llueve, como llueve, baja la temperatura. Sí, va a bajar bastante la temperatura, unos 10 grados más. Sí. O más, ¿no? Digo, si llegó a 44. No, no, va a bajar 20 grados. Estuvo cortada la luz en Mar del Plata. Por la lluvia. Donde hubo además una tormenta muy fuerte. ¿Qué es la que está viniendo para acá? No sé, espero que no. Porque, que tampoco se quede ahí, que se vaya para el mar, viejo. Estaría bien, ¿no? 18:52 minutos. En un rato le seguimos contando algunas otras cuestiones vinculadas a los servicios, algunos todavía más importantes, como SAME, Defensa Civil, saber exactamente qué es lo que sucede con todo eso. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Bien, 18:52 decíamos, y vamos a hacer una entrevista que es importante, hay que prestarle mucha atención, porque se da en algunos lugares gente que está luchando para la salud de todos los demás. Es el caso de algunos ciudadanos de la provincia de Jujuy, de varias localidades de la provincia de Jujuy, San Salvador de Jujuy en particular, pero también esto que vamos a contar se ha dado en otros lugares, que están luchando contra contaminación, o presunta contaminación, o están denunciando que hay contaminación por parte de la empresa jujeña de energía, ¿sí? Esto a partir de contaminación por algunos transformadores que se han instalado en algunos lugares, a veces cerca de colegios, por ejemplo, y que ellos dicen han afectado a niños. Y la verdad es que es algo para prestarle atención. Fue una denuncia que se hizo, la primera denuncia que se hizo en la Defensoría del Público del AFCA, porque además ellos no tenían repercusión acerca de esto que estaban haciendo. Necesitaban que esto fuera difundido y no lo tenían. Por eso hicieron esta primera presentación, esta primera denuncia en la Defensoría del Público del AFCA. O sea que esto es importante en varios aspectos, porque también está inaugurando un sistema que tal vez empezamos a conocer más y mejor en poco tiempo, pero que es fundamental. Y abre la puerta a que la Defensoría del Público no solo es alrededor de los contenidos de lo que sucede en los medios, sino de cosas que hay veces hacen los medios que no tienen, que no hay otra forma de saberlos, que es la contaminación, ya no, digamos, visual, sino real. Exactamente. Estamos en línea con Ana Carranza, quien presentó esta primera denuncia en la Defensoría del Público del AFCA, que está allí en San Salvador de Jujuy. Ana, ¿cómo le va? Marco Cittadini y Horacio Marmurek la saludan. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cuéntenos lo más brevemente posible, porque, bueno, es larga la historia y hay muchas cosas para contar, pero lo más brevemente posible, ¿qué es lo que están ustedes denunciando en este momento? Bueno, nosotros, digamos, concretamente el tema en Barrio Los Blancos, uno de los barrios de la ciudad de San Salvador de Jujuy, comenzó con el problema de una instalación de una estación transformadora de media energía en pleno centro de San Salvador de Jujuy, un barrio, si alguien lo conoce, al lado del cementerio, un barrio antiguo, el primer barrio de la ciudad. Uh-huh. La planta transformadora se estaba instalando en predios de la empresa Egesa, o sea que la provincia le había cedido a la empresa Egesa, al lado de un jardín de infantes de la escuela Pucarita, donde van numerosos niños de escasos recursos que concurren ahí, bueno, incluso tienen almuerzo también o uh-huh. desayunos. Al frente de la Facultad de Ciencia Agraria, que es donde yo trabajo, en el patio de los vecinos, al fondo de los vecinos, o sea, 5 metros de la casa de los vecinos, iba a estar la estación transformadora. Y lo más grave de todo fue que, no sé si lo más grave, todo es grave, pero que fue sin aviso a nadie, no había cartel de obra, los vecinos nos enteramos porque empezaron los ruidos de la obra, incluso, por ejemplo, yo ingenuamente pensaba que estaban construyendo algún edificio, algunas cosas así, bueno, después nos claro. enteramos que no. Que no hubo una audiencia pública, no hubo ni siquiera una carta de información a los vecinos. No, nada, ni consulta, ni, o sea, los estudios de impacto ambiental, se debería hacer esas consultas a la población que circula ahí, y no se hizo, incluso también más de tan grave es porque al frente, digamos, a 50 metros de ahí está el Ministerio de Bienestar Social de la provincia, donde hay un centro de salud importante que concurre en niños, adultos, o sea, medio, yo todavía pienso y medio loco, pero bueno, así empezó el tema nuestro. Uh-huh. Nosotros ya sabíamos hace un par de años que habían intentado estar poner esta estación transformadora en, digamos, a unos 200 metros de donde se están pretendiendo ahora, que era en un playón del río al lado del cementerio, donde hay los vecinos, hay numerosos vecinos también, claro. Y también, bueno, lucharon, al final medidas cautelares, y bueno, quedó como había quedado, aparentemente no se sabía qué había pasado, bueno, pasaron aquí. Y bueno, eso son, digamos, un poco, digamos, como nosotros entramos así en el tema, pero bueno, hay constantemente el problema más grave, que este año lamentablemente sí. Jujuy es noticia por todas estas cosas tristes y no por las cosas tan lindas que tenemos, pero en el barrio Malvinas, que es un barrio que tiene hace 20 años una estación de alta tensión, uh-huh. Ellos este año, bueno, todos habrán escuchado que hubo ahí un intento de repotenciación y de tendido de cables con la misma, así, en la misma forma en que hicieron estas otras cosas también. De repente se enteraron los vecinos, le piqueaban la vereda y estaban por pasar el cable de alta tensión. Y todo así sin jamás, sin avisar, ni hablar, ni ninguna audiencia, ni nada. Y con el grave problema de, por ejemplo, bueno, nosotros ya teníamos contacto con Malvinas, de que, bueno, ellos tienen mucha gente enferma y hace años que vienen reclamando por esa estación, por la cuestión de la contaminación electromagnética, claro. Y por el problema que también hay, bueno, Jujuy también se conocen, es una, no sé si tiene mucha tormenta eléctrica y bueno, caen todos los rayos, es todo un problema gravísimo. Ana, quería preguntarle, sí. ¿Se han registrado en esas localidades enfermedades que son inusuales o con mayor frecuencia de lo normal? Digo, esto también ustedes lo están alertando, ¿verdad? Claro. Ahí en Malvinas, toda la vuelta, en todas las casas prácticamente tienen enfermos, ya sea de cáncer, de distintos tipos de cánceres, distintas enfermedades. Muchas veces la gente que puede se va de ahí, se traslada a otro barrio, lo que pueden, y bueno, es un sector humilde también. Viven ahí, pero es, digamos, el caso testigo que tenemos nosotros de las enfermedades que están generadas ahí. Y bueno, también ha habido problemas, digamos, a raíz de que se va por ahí, a veces quizás también tomando conocimiento, gente del Carmen también reclamando porque uh-huh. se llama la atención que cerca de los transformadores, bueno, no tienen una estación transformadora, pero tienen los otros transformadores, claro. De media tensión. Y bueno, se concentran casos de enfermedad, sobre todo casos de cáncer. Claro. Ana, es importante también tener, digo, al menos leía la denuncia que ustedes están formulando y en la sí. factura se dice que está libre de PCB o de contaminación por PCB desde hace sí. 6 años. Y esto, ustedes están denunciando que no es así, que se ve goteo, se ven una cantidad de cuestiones. Hay, en teoría, digamos, ellos, no sé, habrán hecho todo el plan de saneamiento, ellos dicen que... Pero, de hecho, vecinos de Malvinas nos decían que, bueno, este mismo año ellos tenían uh-huh. problema de que goteaba el PCB, o sea, el líquido refrigerante que tiene PCB, y bueno, cuando iba la gente después de una semana que estaba el transformador goteando, iba gente de Gesa, obviamente todo protegido con vestimenta especial, y los vecinos decían, mientras tanto, nosotros acá expuestos. Y así yo la verdad que dudo, no sé si será cierto, no tampoco puedo, no tengo las pruebas para decir que no es cierto, pero claro. Sí, el año pasado hubo problemas en la escuela que finalmente se trasladó, o sea, finalmente lo que se trasladó en el Libertador fue la escuela. Hubo problemas graves, por eso, o sea, si ustedes claro. acceden a los diarios, algunos diarios, hubo problemas desde el 2010 y 2011, hubo dos reclamos por el tema ese. Ana, le pido lo siguiente, porque yo quiero hacerle un par de preguntas más todavía, sí, pero sí, tenemos sí. las noticias de la radio sí. pública aquí encima. Si usted me puede esperar 2 minutitos, continuamos conversando, ¿puede ser? No hay problema. Listo. Muchas gracias. Estamos hablando con Ana Carranza, sí, está realizando estas denuncias que ustedes están escuchando, pero también le quiero preguntar por esto, porque fue la primera denuncia en la Defensoría del Público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se ha presentado, y me parece que esto también es importante mensurarlo. Nos vamos a las noticias. A las 7, como siempre, está la editorial de Roberto, la vamos a posponer 3-4 minutitos para poder hacerle un par de preguntas más a Ana Carranza. Ahí vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 36 grados 3 décimas, humedad 52%. Cielo algo nublado. El gobierno de Neuquén reiteró que el alerta naranja en la zona de Cabiahue se mantiene. El jefe provincial, Jorge Zapag, afirmó que la situación provocada por la erupción del volcán Copahue está controlada. Agregó además que la alerta se mantiene sin evacuación y con actividad turística y económica normal. Roberto Feletti afirmó que el año 2013 presentará menos dificultades externas. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados señaló que el equilibrio comercial con Brasil se solucionará. Feletti afirmó además que el gobierno no está dispuesto a endeudar el país para venderle dólares baratos a un sector minoritario de la población. El gobierno ecuatoriano afirmó que redujo en 5 puntos porcentuales la pobreza endémica. Lo confirmó la ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Solís. La funcionaria señaló que la CEPAL reconoció a Ecuador como el segundo país en la región con el indicador más importante en reducción de la pobreza. El tiempo. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 36 grados 3 décimas, humedad 52%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Muy bien, estábamos conversando con Ana Carranza, que es quien presentó la primera denuncia a la Defensoría del Público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y es importante esto también, tiene que ver, y la hemos escuchado a Ana, con una denuncia vinculada al tema contaminación por PCB en la provincia de Jujuy. Pero lo que sucede muchas veces también es que tal vez no se generan los canales para que esta denuncia sea difundida. Y ustedes saben la importancia que tiene la difusión. Ana, está por allí todavía. Gracias por esperarnos. Sí, aquí estoy. Bueno, le quería preguntar por esto. Disculpa, una corrección. Sí. El tema, nosotros estamos... Está el problema del PCB, sí, y el problema de la... O sea, en realidad la contaminación que nosotros estamos... se está trabajando para, digamos, con todos los vecinos para defendernos de este tema, es la contaminación de la radiación magnética que producen estas estaciones. Uh-huh. No solo las estaciones, sino los cables también, claro. ¿No es cierto? O sea, está por un lado el PCB, que sigue en boga, todavía no se ha terminado quizás de solucionar, pero sí ya hay una ley que protege eso. Pero bueno, eso te quería hacer una corrección por ese bien tema. Bien, me parece, sí, muy bien, porque es importante, sí, porque tal vez para quienes no tenemos que enfrentar este problema, como es su caso, sí, no estamos tan informados acerca de cuáles son justamente los peligros estos o los sufrimientos que generan para los vecinos. Pero le, sí, quería preguntar esto, Ana, ¿por qué se presentaron ante la Defensoría del Público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para hacer la denuncia? Bueno, porque nosotros, concretamente del barrio Naranjo, empezamos en marzo, por ahí que empezó el tema en el barrio nuestro, los vecinos, como yo les decía, los vecinos de otros lugares han estado luchando otros años, más bien hace más o menos 15 años, 20 años que están luchando con el tema este, y el problema es que no trasciende. A veces, si no hay un problema de un conflicto grave como fue la represión en Malvinas, no hay disponibilidad de medios. Acá en Jujuy nosotros eran contados los radios, muchas veces las radios FM, que por ahí son más independientes, no sé cómo decirlo, pero sí, los otros medios grandes no nos recibían, no nos cubrían, al contrario. Muchas veces decían cosas que nosotros no decíamos para nada. Entonces, en ese sentido, fue que tuvimos la oportunidad de saber que venía Cintia de Paviano acá a Jujuy, y bueno, uh-huh, dijimos, bueno, o sea, así como se hicieron gestiones ante diputados, ante el consejo, en todos lados hemos andado pidiendo, también, bueno, dijimos, bueno, es una cosa importante porque la población, si bien muchas veces uno habla y va hablando y la población entiende los planteos y está de acuerdo con los planteos que hacemos, los medios, sobre todo acá hay dos medios que son grandes, sí, que digamos nos pasan por encima. Claro. Entonces no nos dan el espacio para poder decir nuestra experiencia, lo que nosotros estamos averiguando y conociendo, y el accionar cómo está actuando la empresa esta de esta forma tan impune. Claro, Nos parecía interesante que esto se difunda y obviamente que vamos a seguir con este tema, y me parece que también es importante esto, ¿no? Una problemática social concreta, pero que además encuentra una canalización, una vía nueva, ¿sí? Flamante, porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está vigente desde hace un tiempo, y la Defensoría del Público desde hace menos tiempo incluso, y es importante que esto se pueda ver, que hay aquí también una posibilidad, que por un lado están las denuncias por el hecho real, por el hecho concreto, pero también poder realizar una denuncia por la falta de cobertura que muchas veces ustedes tienen en esta pelea. Le mandamos un abrazo grande, bueno, que tenga... Bueno, ¿te podría hacer un ratito? Como redondear un poco la idea de que les agradecemos enormemente este espacio que nos prestan y que se sepa, digamos, a nivel nacional, no sé, uh-huh, quizás en otros provincias les está pasando lo mismo, que nosotros estamos, como quien dice, en manos de una empresa privada que ha sido privatizada en la época de los 90 con un contrato que va de 55 años, tienen un contrato y no logramos que se sienta, digamos, que esta empresa tome responsabilidad, como la responsabilidad sea la única que les parece que les interesa es la parte de los dineros, uh-huh, y la cuestión de la salud y del bienestar de la población, ¿no? Y entonces estamos en manos de eso. Lamentablemente, claro, la provincia, digamos, los medios de control son suficientemente fuertes y yo lo que sentimos es que es una empresa privada con capitales chilenos, españoles, no sé de dónde, y ellos hacen sus planteos, de, como les decíamos, sin audiencia pública ni nada, así impunes. Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, les agradecemos este espacio para, por favor, difundir, y que quizás en otras localidades tengan el mismo problema con otras empresas, así, bueno, nos fortalezcamos como ciudadanía, como país, para que nuestra patria tenga un destino mejor. Bien. Ana, gracias, y desde ya para nosotros es una obligación. Le mando un fuerte abrazo y feliz Navidad para usted, y obviamente que vamos a seguir con este tema. Un abrazo grande, ¿eh? Igualmente. Ana Carranza, sí, presentó la primera denuncia en la Defensoría del Público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, está allí en San Salvador de Jujuy, y nos parece muy importante, pero verdaderamente muy importante, que esto que se está inaugurando, que está comenzando a darse como una vía, también se conozca, y por eso la radio pública también es fundamental, para que estos temas de distintos lugares de nuestro país, que preocupan mucho a los vecinos, tengan un lugar donde difundirse, más allá de que estas denuncias luego tienen también que repercutir en que otros medios se hagan cargo de esta situación y no la invisibilicen, ¿sí? Una palabra que está conociéndose mucho y utilizándose mucho últimamente y que es muy importante. La visibilidad de estos temas son los que muchas veces garantizan que continúen y que algunos puedan escuchar las voces de estas personas. 19:10, nos vamos a separar un poco y ya volvemos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Las 7:10, este es el programa de Roberto Caballero, sí. Lo saben todos, Marmurek, Citadini y Marmurek, somos solamente, bueno, un reemplazo momentáneo, un tentempié, ahí está, me gustó la palabra tentempié durante hoy y mañana, porque mañana estamos en vivo también, ¿También? Estamos los dos, sí, pues ¿cómo? ¿No firmaste el contrato? ¿No leíste la letra chica? No, a mí nadie me avisó nada. Mañana también estamos de 18:20. ¿Viene su bosque? Viene su bosque. Ah, bueno, no viene si su bosque, si no somos nadie. Tres los que estamos embroncados. Che, vino Diego Corbin, se fue Matías Arrasa. Ahí está. ¿Cómo anda, Diego? ¿Bien? Así que bienvenido a la Argentina, artista exclusivo. ¿Nico Iglesias viene mañana también? Muy bien, vamos, primer trabajador también, el amigo productor. Vamos. Pero les decíamos, este es el programa de Roberto Caballero y Roberto dejó un mensaje para todos ustedes. Íbamos a hacerlo en el espacio virtual de la editorial, pero nos parecía que la nota era importante y lo pospusimos unos minutos, pero ahora sí vamos a escuchar entonces al conductor de este programa, Roberto Caballero, hablando acerca de la Navidad y otras cuestiones que me parece que les va a interesar y mucho. Bueno, la editorial de hoy está dedicado a este 24 de diciembre, día de Navidad, Nochebuena. Y está dedicado tanto a los que creen como a los que no creen. Pero sí quiero decirles que esta fecha recuerda el nacimiento de una persona que fue un revolucionario. Jesucristo fue para su época un verdadero revolucionario. Primero porque fue el líder, un líder antiimperialista, siguiendo la definición del teólogo Rubén Dri. Antiimperialista porque levanta a su pueblo contra el Imperio Romano. Y segundo porque fue un líder que hablaba de compartir el pan y el vino, que hablaba de una sociedad de iguales en un tiempo de absolutos desiguales. Tanto los que creemos como los que no creen, no podemos desconocer que esta figura es una figura trascendente. Tan trascendente que marcó un cambio de época, un cambio de era. Por eso se llama la era cristiana. Y entre otras cosas, si uno quiere conocer cuál es la propuesta política de Jesús allá hace 12 años, basta con ver el Sermón de la Montaña. Y si uno quiere saber cuál era el posicionamiento político de Jesucristo, puede tomar el Evangelio de Marcos, Marcos 11, el versículo que va del 15 al 19. Yo lo quiero compartir con ustedes en esta fecha, que realmente es una fecha conmovedora. Me refiero al pasaje del Evangelio en el que Jesús echa a los mercaderes del templo. Y dice así: llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y cuando atardecía, solían salir fuera de la ciudad. Yo les propongo que cambien templo por ciudad, por comunidad o por nación. Y que valoren, si quieren, es una propuesta que les hago, estas palabras en el contexto de su tiempo. Y que luego estas mismas palabras las pongamos en el contexto de nuestro tiempo. Algunos están enojados con la iglesia oficial, con mucha razón, porque la iglesia oficial en muchos casos se ha quedado del lado de los mercaderes del templo. Pero en Latinoamérica tenemos una experiencia muy rica, desde la teología de la liberación, desde el cristianismo y su opción por los pobres, desde los curas villeros, obreros, de cristianismo emancipador, de cristianismo que busca y quiere construir el paraíso en la tierra también. Hoy a la noche, muchos levantarán sus copas y brindarán, porque esta es la noche buena. Algunos lo harán a conciencia, la mayoría quizá no. Los chicos sobre todo se estarán esperando a Papá Noel. Pero para aquellos que quieren reconciliarse, y si se quieren reconciliar con la espiritualidad, esta es una noche de festejo, Porque mañana nace Jesús, el Hijo del Hombre. Mañana es Navidad. Mañana es el festejo de la creación. Es un nacimiento. Mañana nace una nueva era en el mundo. Y esto pasa exactamente todos los años, desde hace más de 2000 años. Nosotros hoy en nuestro país también estamos asistiendo al nacimiento de una nueva era, de una nueva época, con nuevos valores, que son los dos valores de la solidaridad, de la justicia, de la igualdad, de la emancipación. Estamos asistiendo al nacimiento de algo que se está construyendo de modo colectivo. Mañana, los que creen y los que no creen, los que creemos y aún aquellos que no creen, festejemos, démonos el regalo de abrazar a los nuestros, a los propios, a la familia, de besar a nuestros hijos, de pensar en los que están y en los que ya no están. Y asumamos un compromiso de cara al futuro, en este cambio de era, en este nacimiento de una nueva época. Y ese compromiso, creo yo, es el de construir una sociedad mejor. Una sociedad que sea para todos y todas. Una sociedad que no sea otra cosa que la sociedad del amor. Feliz Navidad a todos los oyentes de Mañana es Hoy. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anuncia. Polémico el final. ¿Cuál de todos los finales? Pero bueno, estaba muy bien. Me hace acordar, ¿te acordás los dibujitos que veíamos cuando éramos chicos? Tipo, ¿Érase una vez? Sí, total. Érase una vez. Sí, claro. Un planeta. Estamos ahí estamos mostrando la edad. Me gustaría que del otro lado, del 0810-222-0870 o el 4999-8700, me demuestren qué edad tienen, claro. A ver si les suena a nosotros. Josefina, ¿te acordás? ¿También existía, sí, Josefina y la ballena mágica? Yo de eso no me acuerdo. ¿No te acordás? Un poco más joven que vos. No. Como 10 años. No. Bueno, 19 minutos. No, es mentira. Ahí tanda, ahí va. Comienza Espacio Publicitario. Noticias, destacados, agenda, columnistas especializados, auditorios y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Diversidad de paisajes bajo un mismo cielo a toda hora. 7 de la tarde, 20 minutos. Estés donde estés, el verano se escucha en la radio pública. Seguí en Nacional. Verano en la radio pública. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Fin espacio publicitario. Thank you. No, este no lo estás regalando. Sí, este también lo estoy regalando. Este yo también. La verdad me estoy equivocando bastante. Che, estaba bueno, viejo. Esto es un señor que se llama Karel Krasjenov y su sexteto Kajinshenge, Tango Héroes. Un lindo disco grabado en el año 2006, ya te digo en dónde. En Ámsterdam. Y entre otra gente está cantando el señor Omar Moyo en algunas canciones. Este disco también lo vamos a regalar. No sé por qué estamos sorteando todo esto. Y hay un montón de gente que sigue llevándose discos y libros que estamos sorteando. Roberto de Saavedra se llevó un disco de Ryan Adams. Muy bonito disco. Muy bueno, country. Muy bueno, muy lindo. Alberto de Belgrano se lleva On Berlin, una banda muy interesante. Víctor Lavallén, Buenos Aireando, un señor importante, importante bandoneonista. Se lo lleva Natalio. Así que seguimos, los hermanos Rivas. Qué lindo nombre, Natalio. Sí. Se lo lleva Alberto, vida mía, lindo, con cosas de Contours y de Cadícamo. Estamos regalando bien, ¿eh? Bien. Juan de Villa Crespo, ya se llevó Los Nocheros, el libro de Pablo Novak, Todos los hombres son solteros. No sé si le suena. Mira. Se lo llevó Roberto de Flores. Tengo, sí. El de Inés Fernández Moreno, Mármara, que son cuentos y demás cosas, se lo lleva Beatriz. El de los chilenos, estamos bien, los 33, Rescate, la historia de los 33, Susana Caporale. Se fue el de Ruiz Guinezú, lamento mucho. ¿Ya se fue? Se fue. Qué bueno. Se lo lleva Elena Castro, está muy bien grabado. Aparte, un saludo al amigo Javier Tenemón, que es el que lo hace. Y Lolo, estos tres chicos que son la competencia de Il Divo, que cantan canciones, y en esta cuna con Plácido Domingo, se lo lleva Susana de Palermo. Y Esther de Almagro se lleva el de Susan Boyle. Usted decía, pero cantaba Omar Moyo, pero yo no lo escuché. Ajá. ¿Sí? Hace María. Pero no María de Buenos Aires, ¿eh? Hace María. La más mía, la lejana. Compuesto por Aníbal Troilo, con letra de Cátulo Castillo, el sexteto Kajinshenge de Karel Krasjenov, y canta el señor Omar Moyo. ¿Qué más tenés que hacer en esta tarde, previa a la noche buena? Ahí va. Mañana es hoy, un afectuoso saludo, que tengan unas buenas fiestas, una buena Navidad y un buen principio de año. Un cariño para Roberto y para todo su equipo. Soy Susana de Palermo, mi teléfono es... Bueno, Marcos, felices fiestas, y esto que ha pasado ahora fue en respuesta a eso alocado que pasó entre jueves y viernes. Quedaron la réplica que les hicimos llegar a los hegemónicos y a la derecha es otra. Con esto no pueden modificar ninguna noticia. Susana, te escuchamos siempre. Susana, abrazo grande. A ver cómo canta Omar Moyo. Amor, un otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito corto y el tapado marrón. Eras como la calle de la melancolía que llovía sobre mi corazón. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos. Ay, la más bonita, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós. Bueno, la verdad que esta va a ser una Navidad muy linda, con todos los represores, con todos los asesinos de la dictadura militar que están siendo procesados. Gracias a la presidenta, gracias a Néstor, que hoy nos encuentra entre nosotros. Pero bueno, le deseo una Navidad para todos los que escuchan. Muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Abrazo grande, Ricardo. A ver cómo canta mucho. No, pero tus manos buenas regresaban presentes para curar mi fiebre desteñida de amor. Un otoño te trajo y tu nombre era María. Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Eras como el paisaje de la melancolía que llovía sobre la tarde gris. Hola, sí, buena gente, hermosa. Quería agradecerles el año que nos han hecho pasar con la simpatía, con la inteligencia. Y bueno, y también a todos los oyentes, que ellos hacen un grupo, pero que nos da coraje, no da esperanza. Y bueno, los abrazo a todos y bueno, esperamos verlos el próximo año. Habla María Luisa de Caballito. María Luisa, gracias, abrazo si no, grande. Si no es por ellos, nosotros acá, ¿para qué? Claro, hay muchos que dicen que lo más importante de la radio son los oyentes. Me parece que es una actitud demagógica innecesaria. Hay muchos otros que dicen que lo más importante de la radio es quienes estamos de este lado. Y eso es una actitud omnipotente. Yo siempre creo sí. que lo mejor de la radio se da en ese intercambio, ahí en el medio, ¿no? Eso también es demagógico. En esa relación. También es demagógico, pero bueno. Le quiero aclarar, ¿no? Por si no sabía, eso es demagógico también. Pero está muy bien, digo, porque uno recibe una cantidad de cosas sí. que son muy necesarias para uno. Ah, no, es que no si, es solo que nosotros damos. Si no hay oyente del otro lado, nosotros para quién hablamos. Sobre todo, además, con la cuestión de las redes sociales y toda esta participación que tienen. Y muchas veces uno está medio bajón o le pasan sí. cosas en la vida. Y un oyente te alegra un rato y eso es impagable. Eso va y viene, es fundamental, es muy bueno. ¿Hay más oyentes? A ver. Buenas tardes, habla Cristina de Microcentro. Y es para decirle, compañeros, que tengan una feliz Nochebuena. Vamos a tener un mejor año. El próximo va a ser un año estupendo para nosotros y vamos a seguir avanzando. Abrazo y gracias por esa radio pública. Muchas gracias por todo. A técnicos, operadores, profesionales, gracias por todo. Un beso, compañeros. Abrazo grande. Muy bien, muy bien. Bueno, a partir de las 20, si vos estás con ganas de dejar de fondo la radio pública, lo que te vas a encontrar es la música de los conductores. Todos nuestros conductores van a estar preparando música para regalártela, así que van a estar pasando de alguna manera desde las 20 una Navidad imperdible, todo Radio Nacional para acompañarlos desde las 20 y durante todo el día. Mañana en algún momento del día volvemos todos, nos quedamos, empezamos a hablar y vamos a contar a ver qué fue de la Navidad en conjunto, va, de la Nochebuena, porque Navidad es después de las cero, claro. Recuerde usted esto, así que mañana los esperamos, por lo menos quienes... ¿Podés anticipar que elegiste o no? ¿Qué cosa? ¿Yo? Muy sorpresa. Yo anticipé, porque ya era para fiesta, entonces debo haber elegido los Curiaqui, Chilia Curiaqui y los Valderrama para bailar, porque esa a mí me invocaron como para la hora... de bailar con el señor Sebastián Rivadillo. Le quiero decir algo. Sí. Mañana a partir de las 18 horas, estos dos pelafustanes le van a estar contando qué mal les cayó la comida con este calor. Sí. Porque básicamente no hay forma de que te caiga bien lo que vas a comer. Y es muy probable que Suboski también haga lo propio. Sí. ¿No? Corbin, ¿qué hace usted mañana? Acá va a estar también. Acá también. Vamos a estar todos. Todas las muchachas. ¿Sabe qué puede hacer? Hoy trate de guardar algo, un canuto. Un canuto de lo que le den de comer a la noche para entrarle este... Che, estaría bien eso, que todos traemos algo y lo compartimos. Claro, yo lo único que pido este año no como Vitteltoné. Si alguien tiene ganas y se aguanta. ¿Sabés que estaba con el mismo antojo? Y no hay Vitteltoné donde voy. Bueno, ahí va. Gracias. Ya saben, de 18 horas. 19:30, hablábamos acerca de fiesta, de baile. Sí. Y mirá quién llamó, Agustina Díaz. Nada más ni nada menos. ¿Qué otra persona más alegre en este programa que nuestra queridísima compañera? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Acá los estaba escuchando. Está muy bien. Me parece, Horacio, que alguien prepare un pequeño para llevarles mañana, ¿eh? Sí. ¿O no? Sí. No, nosotros, chochos de la vida, el pequeño. Me gusta. Me gusta Agustina Díaz, porque con ese apellido, pero con ese señor al lado, sabe que la terminología... Sí. Es multirreligioso. ¿Querés que repasemos eso. Un par de cosas del léxico o simplemente te pregunto...? Dale, dale. Decime alguna más. A ver. Alguna otra. ¿Tujes? ¿Los? Tujes. ¿Uy, qué es? No, eso es... La cola. Sí. Y bueno, tujes. No, ¿qué querés? ¿De comida? No, vamos. ¿Suarce? Para. ¿Suarce? No se pueden adjudicar tujes ustedes. No, nosotros Nos estamos enterando con Agustina Díaz, los dos, que tujes, la palabra canyengue porteña, para nombrar esa cosa maravillosa, sí. Es este de origen judío. No, sí, claro, recontra. No es lugar, Barburek, no. Ese Yiddish, eso te lo popularizó Tato Bores. ¿Schwarze? Sí. ¿Qué es? No, eso no negro. Sé. Negro. Bien, bien. Tenés que sentarte un poco más con ese muchacho. Escucharlo más. Agus, entre otras cosas, digo, la verdad que una de las cosas lindas de hablar con vos es que esta es tu primer Navidad. La Navidad empieza a tener otro sentido con un chico, ¿no? Sí, totalmente. Es todavía muy chiquito porque la verdad es que me imagino que jugar con los nenes con el tema de Papá Noel, más allá de que uno no tenga por ahí una creencia religiosa, pero sí el festejo tradicional que vivió desde chico es divino, me imagino que sí. La verdad que, bueno, este fue un año, imagínense, para mí increíblemente movilizador, y lo fue también para el país. Qué año, muchachos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que hay una cosa que para compartir, es que Agus, en los momentos complicados o en los momentos donde había que estar, viniste, más allá de que te fuiste a que León llegue a este mundo, siempre estuviste escuchándonos y siempre volvés cada vez que te necesitamos y cada vez que crees que tenés algo para decir, como fue las últimas veces que viniste, ¿no? Qué bueno, gracias. Gracias, la verdad es que sí, y también es cierto que para los que vivimos esta profesión con pasión, es uh-huh. difícil, ¿eh? Cuando las papas queman, estar en tu casa escuchando la radio en lugar de estar haciendo, ¿no? Marcos, la radio pública, bueno, nada, la verdad que a veces se complica y por suerte tenemos la buena onda como equipo de laburo como para decir, bueno, me hago una aparición y despunto un poco el vicio. No, y aparte a todos nosotros nos gusta mucho que vuelvas porque te extrañamos. Sí, yo también a ustedes. Están todos igual, están más gordos, más flacos. Estamos más flacos, más lindos, con más pelo. Mira, te vas a sorprender mucho cuando nos vuelva. Contémosle a la gente que está escuchando, el año que viene volvés a este horario, volvés a hacer de la partida. Por uh-huh. supuesto, por supuesto. Desde febrero. Vuelvo en febrero allí a ocupar mi silla como todas las tardes para informarnos, divertirnos, ¿no? Eso que hacemos habitualmente todas las tardes. Che, me preocupaba una cosa, chicos, que escuchaba recién, que a partir de las 8 los conductores de la radio pasan música. Sí. ¿Roberto Caballero pasará música mucho tiempo? Son tres temas. Ah, bueno, no. Son tres temas. Bueno, poné que son 15 minutos como mucho. 15 minutos. Pues, se banca. Claro. Igual lo contó, grabó, dejó dicho que era lo que quería y demás. Pero bueno, vos sabés que lo queremos como es. Sí. Como queremos a todos nuestros conductores. Te quiero aclarar que hay que un Brienza eligiendo música, no sé. Claro. No sé. Para compensar está Larrea, está Marmura. Claro, exacto. No sé, una anguita. No sé. No, te pone algo telúrico seguro. Sí. Te puede poner algo bien gauchesco seguro, Brienza. Y no, el tema es que Roberto Caballero te clava unos románticos que alguno que esté medio bajo. El pionón, ¿no, chicos? Sí. ¿Qué se come hoy o no se festeja nada? Pasamos a festejar Hanukkah. No, la verdad es que justamente hoy no vamos a hacer así mucho festejo porque estamos con el niño chiquitito, así que decidimos que hoy nos quedamos tranquilos, comemos algo. Lo que decidimos recién con Pablo es que comemos algo fresco, todo fresco, porque no se puede. Ayer hicimos un asado y ni siquiera podemos comer la carne de ayer, porque no es día para comer nada calórico ni caliente. Así que será ensaladitas, cosas frescas. Agus, te queremos mucho. Hago un poco de Radio Verdad. El otro día me mandaste un mensajito. Sí. Estaba cambiando justo el celular y perdí todos los mensajes y perdí tu contacto. Sí. Así que no te lo pude contestar. Voy a hacerlo, por la radio. Para mí es un enorme placer, no solo estar cada vez que se puede en este programa, reemplazándote porque son amigos, ya este grupo es claro, eso es que se escucha, también. Es lo que sucede también fuera de aire, sino que para mí es un enorme placer reemplazarte a vos, porque sabés que te quiero mucho, que te admiro, que respeto tu laburo y que me encanta todo lo que hemos vivido juntos estos últimos 2 años. Así que arriba, estaremos escuchándote y estando cerca cada vez que se pueda. Qué lindo, Marcos, muchas gracias. A mí me pasa lo mismo, sabés que también te quiero mucho, que somos amigos y que el respeto profesional es el mismo, así que de verdad gracias por haber estado ahí bancando la parada, bancando el programa, y por supuesto nos estamos encontrando, tal vez la semana que viene, y si no, con todos los oyentes de todo el país, que otra parte importantísima, por supuesto, del programa. Muchas gracias, feliz Navidad para todos y todas. Y para vos también, un beso grande a Pablo y a León. Un beso enorme a todos, chau. Chau. Agustina Díaz, nuestra compañera. El problema es que de ahí no sacamos nada para mañana. No te trae nada. No hay nada. ¿Qué queremos para mañana? Yo el Vitel Toné me parece fundamental porque estuve, por las dos estuve testeando y no hay Vitel Toné. ¿Con qué comerán Telme y Nancy? A ver, no sé si hablarán de eso, pero a ver, vamos a escuchar. ¡Ay, mi amor! ¿Te vas a pegar el corcho en el ojo? ¿Qué pasa? Favor, no me hable. ¿Qué ¿Qué es eso que tenés ahí? Una sidra tuluyán, mi amor. Ay, ¿y eso la se toma? La conseguí a 9,20 y me abracé a la sidra y me la llevé. Y mirá cómo está el capuchón, porque me la tironeé con una jubilada que le pegué una patada voladora y la saqué por el otro lado de la góndola y le digo, vieja de mierda, dame la sidra, y me la llevé porque es lo único que conseguí, porque todo me quedó adentro de casa. ¿Cómo adentro de casa? Y me fui, casa, mi amor. ¿Te fuiste de tu casa? Me fui con el caniche, los dos solos, porque mira, tiran tanta pirotecnia que el perro se vuelve loco y andan todos en cuero tomando ananá fish caliente y gritando, y le digo, Nacho, una sidra, compremos. Nada de sidra, vieja, ananá fish caliente, como en la época de Perón, decía. Y comen pan dulce, pero mira, es un asco. A la mañana, a la tarde, duermen la siesta, se meten a la pelopincho, todos sudados, mira, todos peronistas, mi amor. Mira, yo al final no lo voy a pasar con la familia, ¿eh? Yo lo voy a pasar con la familia de mi marido, pero no, porque tiene dos sobrinos que trabajan en Tecnópolis. Y se toman un poco y empiezan a hacerte la cabeza y se cree que una es estúpida, ¿viste? Te quieren convencer, te quieren convencer, te quieren convencer. Así si que la pasamos no. Acá en la plaza. ¿Qué pasamos acá? Pero la inseguridad acá me mata, mi amor. Después de las 12, esto es tierra de nadie. No, mi amor. Aparte pero te cierran la jaula, ¿viste? Todo lo que pasa en este país es culpa de este gobierno de zurdos. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, $150. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Diversidad de paisajes. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 7 de la tarde, 38 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También nacional. Nacional. Hoy más que nunca. Lunes a viernes, 7 a 9. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Esta semana en Revista 23, Macri reprobado, baja en su imagen y déficit de gestión. Los porteños, su mayor caudal electoral, evalúan que el líder del PRO tuvo un pésimo 2012. Su imagen positiva cayó. Malas notas en educación, seguridad, transporte y capacidad para gobernar. Todos los datos de una encuesta a nivel local y nacional. Además, 19D, dos plazas, dos países. La Argentina que renació de la crisis de 2001 y la ofensiva Alianza Moyano-UCR-Micheli. Navidad siglo XXI. Fiebre de shopping, religión en crisis y anemia espiritual. Serrat y Sabina destaparon el debate del verano. ¿Qué es ser machista hoy? 23, una tapa y mucho para leer. Sumate a la familia. Brindemos por... Brindemos por... La Radio Pública. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Vos no marques las horas. Uy, perdón, me agarraron justo cantando. Eso no se hace, amigo. El que está cantando es un señor que se llama Rolando Villazón. Obviamente él es un tenor, en este caso junto a los solistas de Bolívar. Yo siempre, no me diga que no está bueno tener los solistas de Bolívar. Entonces ya más o menos usted sabe dónde viene el señor Rolando Villazón, que hace un disco completo íntegro dedicado a, se llama México, y entre otras cosas trae, aparte de este reloj, el uno que es Bésame Mucho, por ejemplo. ¿Se anima? ¿A qué? Escucharlo, sí. Bésame no, mucho. Nada más, flaco, ¿qué te pasa? ¿Eh? Este es otro de los discos que estamos regalando en esta tarde enloquecida, previa a Navidad. De mañana es hoy. Si llaman al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Cerrá que canto, si no. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte de. Este y otros discos más seguimos regalando. Por ejemplo, se acaba de llevar Beatriz el disco Sacrificium de Cecilia Bartoli. Que alguien se llevó el libro de Jorge Elías, El Poder en el Bolsillo. ¿Te molesta si yo tarareo por atrás? Ernesto de San Isidro, no, dale, dale, tranquilo, como si estuvieras en tu casa. José de Matilde Herrera, de lo lleva Clara de San Isidro. Y el de Fernando Amato y Sol Perales, Gabriela, la vida de Gabriela Michetti, María Luisa. Le cuento una cosita, sí, y mañana no hay diarios, entre otras cosas. Uh-huh. Y por otra parte, la televisión ha modificado un poco su grilla en términos de programas, porque ya todo terminó, la gente está de vacaciones y algunas cosas se repiten, y la verdad que los ratings son absolutamente bajos. El programa más visto del día sábado, domingo no entrega, como hoy es 24 y Bope no ha entregado la medición. Estamos hablando del programa más visto, se vio con 8 puntos, 9 puntos, y hay que decir que la gente no ve mucha televisión porque está ocupada tratando de ver qué hace con el calor, ¿no? O se juntan y demás. Entonces aclaro que hoy día 24 a las 9 de la noche en Canal 7 usted podrá ver en la televisión pública 678, que no es nuevo, es repetido, cine en Telefe, la gira de Luis Miguel en la Argentina en Canal 13, y a partir de las 22, Duro de Domar, Animales Sueltos y La Misa de Navidad, entre otras cosas, en Canal 7, aviso por si alguien tiene ganas, y de ahí en más, todo será repeticiones y cine. La televisión del 25 incluye mucho Simpson, mucha película y especiales como Eco de mi Tierra 22:30 por la televisión pública. Recordemos entonces, alterada la programación, cines algunos abiertos a partir de las 6 de la tarde, no hay diarios, y estos muchachos que están acá vienen a hacerle compañía en vivo. Somos los únicos. Los únicos en vivo, en el universo. No, no sé si en el universo, pero de todos los medios, la única que sigue en vivo es la radio. O sea, la radio pública está en vivo acompañándolos. Bueno, está bien, no estamos todo. No, pero... Pero estamos nosotros que queríamos evitar el toné y no tuvimos. ¿Qué hacemos? Una garra piñada. ¿Sabe qué me gustaría? ¿Qué? Aparte del vitel toné, porque vitel toné, casi te podría comer vitel toné solo, no con ensalada rusa. No, para mí va solo. Va solo, ¿no? Porque ya con ensalada rusa es como un exceso. Y después yo me como una pasa al chocolate. Pasa uva al chocolate. Qué ricas que son. ¿Vio? Pero qué ricas son. Bueno. 19:45 minutos. Vamos a hablar un poco acerca de lo que recién Horacio contaba, lo que pasa en Mar del Plata. Se cortó la luz durante bastante tiempo a partir de una fuerte tormenta que hubo. Lógicamente, la térmica con 46 grados hace un ratito ha generado algunos inconvenientes en el área metropolitana, en el área metropolitana, varias zonas de la capital y de la provincia de Buenos Aires que han sufrido falta de suministro eléctrico. Es el caso de Flores, de Almagro, Floresta, en el conurbano, Temperley y Banfield, en la zona norte, Pilar también. Leía por allí que en Villa Urquiza hay algunos inconvenientes también con el tema energético. En Vicente López ha habido algunos problemas. Esto esperemos que se resuelva rápidamente para que se pueda vivir una Nochebuena como corresponde, porque además continúa haciendo mucho calor, pero esto es lo que se está dando un poco. Entiendo que está vinculado a el gran calor que se ha vivido. La verdad es que las recomendaciones son importantes, tener en cuenta que el aire acondicionado es muy bueno, pero que no hay que bajarlo a 24 grados para poder hacer sustentable justamente la utilización de esto, que hoy es fundamental, pero si no lo cuidas puede cortarse la luz y al final vas a tener que igual terminar sufriendo el calor. algunas de las recomendaciones, después veremos también qué causa, por qué se ha causado esto, por qué se ha producido, pero seguramente bueno, pero tiene básicamente que ver con este calor. Si al mediodía hacía 50 grados 3 de sensación térmica, no, no hay que investigar no demasiado. Hay que investigar mucho porque de verdad, digo, podemos decir lo que querramos, podemos, pero... Sí, se puede hablar de los concesionarios, de una gran cantidad de cuestiones, pero... Son 50 grados, digo, no estamos muy acostumbrados a todo esto. Che, alguien rápidamente, Miguel de San Justo se llevó el de México, Rolando Villazón. Hay gente... Qué bueno, qué bueno que pudimos sacar todo. Julia de Caballito se llevó otro de los de Bartoli. Rápidamente, hoy a la mañana, en una radio colega, estuvo charlando con Samuel Chiche Gellun, el señor Mauricio Macri, que dijo un montón de cosas que mucho no vienen al caso, pero lo que se habla es lo comentado de la salida de Chiche Hellblum de la radio donde está para pasar a otra radio. No queda nadie en esa radio. No lo sé, la verdad es que no sé. Lo interesante de todo esto es que Chiche Hellblum habló y dijo algo que hasta ahora no se había pronunciado. Digo, sigo pensando que la ley de medios es buena y el artículo 161 una cagada. No soy militante K ni tampoco voy a ser un militante anti-K. No cuenten conmigo para eso, y defendió a Víctor Hugo Morales como una persona que también se mueve en los márgenes digamos que no se mueve en los márgenes, sino que se mueve a sus anchas en los medios. Bueno, la ley de medios era buena. No, yo la verdad es que no se lo había escuchado decir, pero lo cierto es que estas son de las otras cosas, repercusiones. Y después un dato que no me parece menor, que es cuando se habla de la caída de los contratos artísticos como un hecho de censura. Otro caso que ha tenido lugar, que sucedió en una radio colega y que tiene que ver con una periodista cuyo contrato indicaba que después de 2 años de trabajo se acababa y si tenía ganas alguien renovaba, ella ha tomado como dictaminó que eso es censura. Yo no, digamos, esto está no es hacer periodismo de periodistas, pero apelo al criterio. Uno sabe que tiene una cantidad de tiempo de trabajo. Después que de tu tiempo de trabajo no te renuevan, están todos, te puede sí, gustar más o menos. Sí, estamos hablando de un contrato artístico, no contrato basura ni nada, que a veces en los medios también se utiliza, sino un contrato artístico, una persona que gana mucho dinero, muchísimo dinero por hacer eso. En el caso al que nos estamos refiriendo... Claro, si alguien lo duda, es Cristina Pérez, la persona que también conduce el noticiero de Telefe Central, de las 8 de la noche. No ha habido ningún episodio de censura ni nada por el estilo, digo, dijo lo que quiso, cuando quiso, y algunos oyentes que seguramente compartiremos con Del Plata podrán dar fe de eso, pero el contrato se terminó. Bueno. Lo que yo digo es, más allá del caso específico y puntual... Lo que digo es que me parece que no es muy conducente o no es muy buena leche, si vos querés, o fair play, como lo quieras llamar, que cuando vos querés arreglar una situación personal, lo que termine pasando es que utilices este tipo de cuestiones, porque manchás un medio o un proceso que se está generando. Porque esto es lo que yo pensaba, lo pienso más en general. La verdad es que muchos lo dicen, pero hay que insistir en eso. Hay pocos momentos de la historia argentina donde ha habido tanta libertad de expresión como este. Y entonces que vos, por tu propio negocio, por tu propia situación, termines utilizando eso y confundiendo a los oyentes, porque no saben, porque no están en los entretelones, y no tienen la cantidad de información que nosotros tenemos acerca de algunas cuestiones, la verdad es que me parece que es jugar muy sucio y hacer un daño... Igual vulnerás tu credibilidad como periodista. Eso, ¿seguro? Eso es lo primero. Seguro. Bien, dos cortas, o no tan cortas, porque en realidad plantean discusión, que tiene que ver con Infancia Clandestina, película dirigida por Benjamín Ávila, que se quedó afuera de la pelea por el Oscar. Infancia Clandestina estaba nominada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para competir por el premio Oscar a la mejor película extranjera, y en eso que hay más de 100 películas dando vueltas, no quedó. Quedó la única película latinoamericana que quedó, es la chilena de Pablo Larraín, y después quedó Amour, del austríaco Michael Haneke, que es sin duda una de las que se perfila como el caballo del comisario, les aclaro. Pero en el caso de Infancia Clandestina sucedió otra cosa. Cuando hablábamos que se estrenaba hace una semana, que se iba a estrenar en España, un artículo en el diario El País la comparó, la historia de Infancia Clandestina, que tiene que ver con una familia que vuelve con montoneros en la última dictadura cívico-militar, y cómo uno de los hijos tiene que cambiar su nombre y cómo convivir con eso. Lo comparó el diario El País con la ETA, una cosa que no es como bastante forzada. Lo interesante de todo esto es que esta columna, firmada por Francisco Pérez Gil, le quiero aclarar, es con G, no con J, provocó que Benjamín Ávila le pidiera derecho a réplica a la gente del país. Le dijeron que sí, pero más que nada 200 caracteres. 200 caracteres, le quiero aclarar a la gente, si hablamos que Twitter es una forma instantánea de comunicación y son 140, le están diciendo a alguien que para hacer su descargo sobre una nota tenía 200. Un poquitito más que un Twitter. Un poquitito más que una palabrita más de. Es la nada misma, es no me gustó lo que dijeron ustedes, quisiera que se revoquen. Por decir algo. Claro. Así que, más allá de todo, le mandó algo más extenso Benjamín Ávila y después de 4 días no tuvo respuesta de parte del país, así que él dio a conocer este texto que está circulando por los medios. Rápidamente pasó a leer la carta que le mandó Benjamín Ávila a El País. Claro. Señor director, escribo por la nota que escribió su representante en Argentina, el señor Perejil, que habla acerca de mi película Infancia Clandestina. Se supone que tengo solo 200 palabras, perdón, no 200 caracteres, acá está, me rectifico yo, para contestar lo que el periodista pudo decidir en su extensión. No es justo para mi derecho a réplica porque la visibilidad que tendrá esta carta será en una sección que no pertenece a la sección cultura. Iba a salir en la sección cartas al lector. Por esta razón me explayaré lo que crea conveniente, de esa manera espero poder llegar a cierta justicia en la comunicación de mi respuesta. En la Argentina se viven momentos donde el periodismo tuvo que asumir su ideología ante el análisis constante del discurso mediático por parte de la comunidad y de los propios medios. Es interesante saber que el periodismo en mi país, Argentina, ya asume abiertamente en casi todos los medios, a algunos les falta clarificar su discurso, su postura ideológica. Eso sin ser el discurso y los intereses de cada uno de quien expone ideas y análisis personales y no verdades, verdades escrito con mayúscula en este caso. Una frase que se está radicando es que el periodismo es objetivo, en mi país ya se sabe que no es posible. Es de una ingenuidad notable a esta altura de la historia y del siglo creerlo. Por eso mi frase, la pretensión de objetividad por parte de cualquier persona, es un acto de soberbia. Parto de esta base para hablar que la nota referida es más una postura ideológica que un análisis de situación o en su defecto es un análisis ideológico. Esto firma Benjamín Ávila, película que se llama Infancia Clandestina y que ha generado un debate en el país de España. Mañana es hoy. Ética, ética periodística. Hola compañeros, Ana de La Plata. Primero, los mejores augurios y agradecimiento por la compañía de todo el año a toda Radio Nacional. Y después le quiero dejar mi agradecimiento a Roberto, porque yo no soy creyente, pero empecé a pensar que Jesucristo es el muerto más famoso en manos de terrorismo de Estado por oponerse a lo establecido. Y su mamá, y esto lo digo con mucho respeto, es una especie de madre de Plaza de Mayo que conoció el destino de su hijo. Muchas gracias y un abrazo fresquito y cálido a la vez. Ana. Sí, hoy tratemos de abrazarnos poco, por favor. Que sea vuelve, con onda, pero poco. Vuelve a llamar Katy de Almagro para agradecer los nocheros y para decirles que ustedes son mi compañía de todos los días, aunque no haya llamado por teléfono. Los quiero un montón y, sobre todo, que Cristina tenga mucha, mucha salud. Los quiero un montón. Abrazo grande. ¿Y por qué eso de no abrazarse? Sí, hay que abrazarse. No hace calor. Pero va a bajar. No. Después, cuando baje la temperatura, te transpira cualquier cosa hoy. A ver. Buenas tardes. Feliz Navidad para todos. Acabo de escuchar el editorial de Roberto. Les pediría, por favor, que lo suban a la web de la radio, porque es muy bueno, muy emotivo. Gracias. Un beso. Gracias. Un abrazo para vos también. Sí. 43 grados 7. En capital. Soy Hilda de la Lanús, soy la fiel oyente de la radio, acabo de escuchar unas palabras hermosísimas y les deseo toda clase de dicha y de felicidad a todos los que trabajan en la radio. Yo me confieso, soy una actriz jubilada, trabajé con la gente más importante que tuvo el país en el mundo del arte. Les voy a nombrar algunas personas. Fui primera actriz joven de Lola Membrives.